a los estudios de Rock and Pop a hacer Rara Tocata Nueva junto a Capel. Con ellos vamos a conversar y con ellos vamos a escuchar buena música. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Por favor, hola. Comencemos. Aquí va. Con esa voz. Casino Royale. The world is burning. Oh, what a day. What a day, what a day.